Espérame, que estoy mirando las estrellas, buscando alguna que no muera, que me pueda responder lo que he venido a hacer a este mundo, a estas guerras, a estas miserias que nos van dejando atrás. Y creeré lo que me dicen en los diarios, las mentiras de las noticias, los enjuagues del poder, los inventos de papel y las promesas de los políticos, todos los cuentos que nos tienen que contar. En el camino a la nada se van quedando nuestras almas, se van muriendo nuestros sueños, nuestras ganas de vivir. ¿Cómo llegaré hasta el fin si no me dejan ninguna estrella? Si van matando a cada instante mi existir. Aprenderé a decir un par de mentiras para encajar en esta vida donde nada es verdad, donde todo acabará por descubrirse, por revelarse. Todo lo que has creído es una falsedad. En el camino a la nada se van quedando nuestras almas, se van muriendo nuestros sueños, nuestras ganas de vivir. ¿Cómo llegaré hasta el fin si no me dejan ninguna estrella? Si van matando a cada instante mi existir. En el camino a la nada se van quedando nuestras almas, nuestras ganas de vivir. ¿Cómo llegaré hasta el fin si no me dejan ninguna estrella? Si van matando a cada instante mi existir. Y aquí estoy, aún mirando hacia el cielo, quemando un poco de mis sueños, tratando de liberar un poco de mi maldad y destruirme, pulverizarme y así poder tener otra oportunidad.